Dulce. William. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y con mucho amor en sus corazones. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 34, con cielos nublados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, fin de semana, se esperan máximas de 43, mínimas de 25, con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan cielos nublados, con probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 20. Para el próximo lunes, esperan cielos soleados, probabilidad de un 10% de precipitaciones, temperaturas máximas de 31, mínimas de 19. Descienden las temperaturas el día domingo y el próximo lunes, ¿ok? El próximo martes se mantienen las máximas en 31 y las mínimas en 24, con cielos despejados y con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y así como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Adelantándoles, como les había dicho ayer, creo que sí, va a continuar, bueno, continúa la probabilidad de que caiga nieve para el día 14 de febrero. Entonces, para que ustedes, cualquier escenario que estén programando, ¿no?, o planeando, pues contemplen de que va a caer nieve, ¿ok? Si van a hacer algún tipo de sorpresa, qué sé yo, pues nada más recuerden que va a caer nieve según el pronóstico. Puede cambiar, pero por el momento ya nos ha dicho como 2 o 3 días que va a nevar el próximo 14 de febrero. Y bueno, también les quiero informar que hay una alerta roja y nos está informando el pronóstico del clima que hay probabilidades o hay una advertencia de que pueda caer avalancha. Esta alerta comenzó desde el día de ayer y va a continuar hasta el día de mañana, hasta las 6 de la mañana. Una avalancha, una advertencia que puede caer esa avalancha, o sea que se va a caer la nieve en la parte noroeste, norte, oeste, sur de Salt Lake, en Wasatch Mountain, sobre la I-80 norte, sobre la I-80 sur, Western Winton Mountain. Y pues ese mensaje fue transmitido por el Servicio de Bosques de Utah de una avalancha, ¿ok? Entonces, está en la parte central del bosque, bueno, del Servicio de Bosques de Utah, en la parte central de Salt Lake City. Y entonces está esa advertencia de avalancha. Supuestamente caería entre el día de ayer hasta el día sábado, o sea que puede estar cayéndose la nieve. Entonces la gente que se dirige hacia esas montañas o que les gusta ir a hacer snowboarding, tengan mucho cuidado, mucha precaución, porque es nieve muy pesada y los vientos inclusive informan que pueden llegar a alcanzar las 100 millas por hora. Imagínense, 100 millas por hora. Si ustedes van en el freeway, van a 70, 75 millas, 80 millas por hora, ya es una velocidad muy alta, ahora 100 millas por hora, ¿no? Entonces, tomen mucha precaución, por favor, a manejar con mucho cuidado y sobre todo, ¿no? Los que van a esquiar o a hacer snowboarding, tengan mucho precaución. Y también la otra advertencia, que es una advertencia amarilla, ¿no? Nos dice que pues sigue también la acumulación de nieve, las nevadas en Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte y la I-80 Sur, Wasatch Plateau, Book Cliff y Western Winton Mountain. Esto va a continuar hasta el día de hoy, hasta las 4 de la tarde. Comenzó hoy a las 3:49 y finaliza hoy a las 4 de la tarde. Se esperan acumulaciones de nieve de 3 a 8 pulgadas en el área alta de Little Cottonwood Canyon. Y los vientos se esperan que vayan a alcanzar las 55 millas por hora. Y bueno, va a continuar hasta las 4 de la tarde, entonces el viaje o los viajeros o el tráfico se va a ver dificultoso. Entonces, sobre todo por los vientos, manejar con mucha precaución, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Creas que me tienes, no vayas a pensar

Negrita no pasa de moda. Ríe, llora, esta negrita no pasa de moda. Ríe, llora, esta negrita.

7:48, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Bernie Sanders reclama su victoria en el caucus de Iowa y carga duramente contra el partido. El senador Bernie Sanders declaró este jueves su victoria en el caucus de Iowa en medio de la polémica generada por los errores técnicos y las inconsistencias en el conteo. Ganamos una votación de 6 personas por unos 6,000 votos. Eso no va a cambiar, dijo el senador de Vermont en una rueda de prensa en Manchester, New Hampshire. En el momento de sus declaraciones, el presidente del Comité Demócrata Nacional, Tom Perez, ya había ordenado al estado realizar un segundo recuento de los resultados del día lunes. Sanders admitió que al fin y al cabo, tanto Pete Buttigieg como él terminaremos con la misma cantidad de delegados de Iowa. Respecto a la problemática con el conteo, el senador denunció que lo que pasó con el Partido Demócrata de Iowa fue una atrocidad. Sin embargo, se mostró esperando al firmar que no se volvería a dar una situación en la que se dependa de una tecnología no probada para un proceso complejo como es el primer caucus de las elecciones presidenciales. El socialista democrático indicó que ese error ha sido extremadamente injusto para el pueblo de Iowa. Ha sido injusto para los candidatos y todos sus seguidores. Por su parte, el Partido Demócrata en el citado estado dijo estar preparado para volver a revisar el sondeo si una campaña presidencial lo solicitaba. Esta petición formal debería hacerse de acuerdo a las reglas del caucus antes del mediodía del día de hoy. El Partido Demócrata llama una revisión de los votos del caucus de Iowa. El presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, el latino Tom Perez, ha llamado este jueves a realizar una revisión de todos los votos en Iowa luego de que el partido no fuera capaz de entregar el 100% de los resultados pasados más de 2 días después desde que se realizaron los caucus. Es suficiente, escribió Perez en Twitter, a la luz de los problemas que han surgido en la implementación del plan de selección de delegados y para asegurar la confianza del público en los resultados, solicito al Partido Demócrata de Iowa que comience una revisión de inmediato, fue lo que agregó, la opción de solicitar una revisión si es necesario un recuento de los votos fue introducida por el Partido Demócrata en sus reformas para el 2020 ante la opción de resolver discrepancias sobre la asignación de delegados con miras a la convención del partido en julio próximo. No está claro aún cómo se realizará la revisión y cómo esta se diferencia de un recuento completo de votos. Trump confirma que Estados Unidos mató en enero al líder de Al-Qaeda en Yemen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que el líder de Al-Qaeda en la península arábiga, Qasem al-Rimi, murió en una operación estadounidense en el Yemen en el mes de enero, como adelantó la semana pasada al diario The New York Times. Por orden del presidente Donald Trump, los Estados Unidos llevaron a cabo una operación antiterrorista en el Yemen que eliminó exitosamente a Qasem al-Rimi, fue lo que dijo Trump en un comunicado. La muerte de al-Rimi supone un golpe importante para Al-Qaeda porque ha perpetrado, bueno, que es considerado una de las ramas más peligrosas del grupo terrorista porque ha perpetrado atentados más allá de su base en el Yemen, casi siempre contra intereses de Estados Unidos. El diario The New York Times ya informó el viernes pasado de que Estados Unidos creía haber matado a ese líder en un ataque aéreo que lanzó en el mes de enero en el Yemen, después de meses de rastrearle mediante vigilancia aérea y otros métodos de inteligencia. Pistolero de masacre de El Paso, fue acusado de 90 delitos federales, entre ellos crímenes de odio. Los fiscales federales acusaron a Patrick Wood Cruces de crímenes de odio relacionados con el asesinato de 22 personas y lesiones a otras 26 en un Walmart en El Paso, Texas, en agosto pasado. Según declaraciones, Cruces le dijo a la policía que había conducido a la tienda con la intención de matar a mexicanos. Un gran jurado federal reveló el jueves una acusación por 90 delitos que también incluyen cargos por armas de fuego en relación con el tiroteo masivo que el Departamento de Justicia describió como un acto de terrorismo doméstico. El ataque marcó profundamente a esta comunidad, dijo el jueves el fiscal John Bash en una conferencia de prensa en El Paso. Al presentar los cargos por delito de odio, dijo, se reivindica el interés federal en detener los delitos que se dirigen a personas basadas en el origen nacional o percibido. El 13 de agosto, el sospechoso blanco de 21 años presuntamente abrió fuego usando una AK-47 en el cielo vista Walmart en un ataque que causó la muerte de 22 personas. Cruces ya había sido acusado de un cargo de asesinato capital a nivel estatal. Cruces se declaró inocente de los asesinatos durante una comparecencia ante el tribunal en octubre pasado, a pesar de los documentos policiales que afirman que confesó el crimen. Además de las acusaciones estatales, Cruces enfrenta ahora estas nuevas acusaciones federales. El Departamento de Justicia consultará con la defensa y las familias de las víctimas antes de decidir si perseguirán una pena de muerte. En última instancia, la decisión depende del fiscal general, William Barr. ¿Y cómo se diagnostica el coronavirus de Wuhan? ¿Y qué países en América Latina pueden hacerlo? La Organización Mundial de la Salud considera el nuevo brote de coronavirus como una emergencia internacional, cuya presencia hasta este jueves se había detectado en cerca de 30 países alrededor del mundo. La enfermedad ha golpeado con fuerza a China, donde tuvo su origen y donde ya se registraron más de 31.000 casos. De ellos, más de 600 acabaron con la muerte de los pacientes. Fuera de China continental se detectaron más de 260 infectados y hasta este jueves se certificaron 2 muertes en Hong Kong y Filipinas. Numerosos gobiernos adoptaron de forma acelerada medidas para evitar que se extienda el contagio, como la realización de controles aeroportuarios y el aislamiento en cuarentena de aquellos viajeros sospechosos de estar afectados por el coronavirus. Sin embargo, una de las dificultades para frenar el contagio tiene que ver con el hecho de que no todos los países cuentan con la capacidad para detectar ese brote. Carmen Sofía Arriola, epidemióloga de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, explica a BBC Mundo que cuando surge este nuevo virus, lo primero que se hace es estudiar su código para detectar marcadores genéticos consistentes que permiten identificarlos. El nuevo brote de coronavirus causa algunos síntomas similares a los producidos por otros virus, por lo que hace falta una prueba de este tipo para poder diferenciarlo y descartar otras enfermedades. Los CDC han desarrollado una prueba de reacción en cadena de la polimerasa. Es una prueba de biología molecular que diagnostica el código genético del virus. Arriola explica que estas pruebas tienen distintos controles de calidad que permiten determinar si la muestra es positiva o negativa. Y Amazon retira de su lista de productos en venta una calcomanía anti-inmigrante. Amazon, la empresa de ventas por internet más grande del mundo, retiró de su lista de productos una polémica calcomanía que expresa una frase ofensiva y vulgar en aparente referencia a los inmigrantes. La calcomanía en forma de mapa de Estados Unidos contiene la letra OFF, we are full, vete, estamos llenos, no dije la grosería. Y se ofertaba en el sitio de Amazon como engomado antiinmigrante para cristales y defensas de vehículos por $4.49 más gastos de envío. La controversial estampa de xenofobia surgió a la luz pública luego de que Giselle Barreto Fetterman publicó en Twitter una fotografía que tomó a una camioneta que la llevaba pegada. Giselle Barreto, residente de Pensilvania y quien es esposa del vicegobernador de ese estado, rastreó en internet la procedencia de la calcomanía para descubrir que estaba siendo comercializada a través de Amazon, por lo que junto a la fotografía escribió un mensaje haciendo referencia a la compañía. Visto localmente y me dio náuseas. Por favor, reconsideren el poder y la influencia de su plataforma Amazon, tuiteó el 1 de febrero. La respuesta de Amazon vino 2 días después al informar en el mismo tuit que habían removido el artículo y notificado al vendedor. En información deportiva, Kobe Bryant será homenajeado en público el 24 de febrero en Staples Center. Un homenaje público en memoria de Kobe Bryant, su hija y las otras 7 personas que perecieron en un accidente de helicóptero está previsto para el 24 de febrero en el Staples Center. Fue lo que dijeron el día de ayer una persona enterada de los detalles. Esa arena deportiva es el lugar donde Bryant brilló con los Lakers de Los Ángeles durante buena parte de su carrera de 2 décadas. La fecha 24 de febrero hace referencia al número 24 que Bryant usó en la parte final de su carrera y al 2 que empleaba su hija Gianna de 13 años. Gianna. No se ha emitido un anuncio público sobre el homenaje. La persona que proporcionó la información y que habló con The Associated Press tiene conocimiento sobre los planes y solicitó permanecer en el anonimato. El diario Los Angeles Times fue el primer medio en informar sobre el acto, citando a 2 fuentes anónimas con conocimiento de la planificación. Eric Garcetti, el alcalde de Los Ángeles, había dicho que se realizaría un homenaje público, pero sin dar detalles. Tampoco han emitido información al respecto los Lakers ni el Staples Center. En otra información, Briseño dice que Tigres el mejor de la década, Chivas el más grande. Desde afuera le tocó ver una rivalidad que poco a poco ha crecido, alcanzó su punto cúspide en la final del torneo Clausura 2017, en la que Chivas derrotó a Tigres. Ahora Antonio Briseño defiende la camiseta rojiblanca y reconoce al cuadro felino, su rival del sábado, como el mejor de la década, pero recuerda que pase lo que pase, el rebaño sagrado es el club más grande del país. Pienso que sí, un poco ha crecido la rivalidad, evidentemente perder una final sí hace que te quieran ganar la siguiente vez. El torneo pasado el estadio estaba casi lleno aquí, es lo bonito porque así empiezan las rivalidades importantes con partidos importantes como finales. Sí se puede decir que hay un poco más de atención porque Tigres es el mejor de la década y Chivas es el más grande del fútbol mexicano, fue lo que explicó. El sábado enfrentará a un técnico que conoce bien, pues trabajó con él cuando pasó por Tigres. Luis Fernando Tena definió a Ricardo Ferretti como el amo de la Liga MX y el Pollo Briseño también tiene elogios para el siempre polémico Tuca. El Tuca ha dirigido 30 años

tengan razón. Pero no grites así, que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología. Y Xiaomi, Huawei, Oppo y Vivo se unen para competir con Google Play. Los fabricantes chinos de móviles Xiaomi, Huawei, Oppo y Vivo están trabajando conjuntamente para crear una plataforma de comercialización destinada a que desarrolladores de fuera de China suban sus aplicaciones a todas sus tiendas de aplicaciones de forma simultánea, en un movimiento que, según los analistas, pretende desafiar el dominio de la tienda Play de Google, según ha informado Reuters citando fuentes cercanas. Las cuatro compañías se encuentran en la actualidad limando asperezas en lo que se conoce como la Alianza Global de Servicios de Desarrollo. La plataforma tiene como objetivo facilitar a los desarrolladores de juegos, música, películas y otras aplicaciones la comercialización de sus aplicaciones en los mercados extranjeros. La GDSA, que es la Alianza Global de Servicios de Desarrollo, tenía inicialmente como objetivo objetivo su lanzamiento en el mes de marzo, según las fuentes citadas por Reuters. Aunque no está claro cómo se verá afectado este proyecto por el reciente brote de coronavirus. Un prototipo de sitio web dice que la plataforma cubrirá inicialmente 9 regiones, incluyendo India, Indonesia y Rusia. Juntas, las 4 empresas representan un 40.1% de las ventas mundiales de teléfonos móviles en el cuarto trimestre del año 2019, según los datos de la consultora IDC que maneja la agencia. Oppo, Vivo y Xiaomi tienen pleno acceso a los servicios de Google en los mercados internacionales. Google, en cambio, suspendió en mayo pasado los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware y software, excepto los cubiertos por licencias de código abierto. La decisión se produjo después de que el gobierno de Donald Trump incluyera a la empresa china en una lista negra comercial. Aunque en el caso de Huawei, el conflicto es anterior a la última ofensiva arancelaria porque se extiende a acusaciones de espionaje. Y bueno, así está, se están uniendo, dicen la unión hace la fuerza, quieren pues competir de lleno con Google Play, veremos qué es lo que va a suceder. Bueno, la realidad es que el sol sale para todos, ¿no? Así como que... ¿quién? Bueno... Es otro tema eso. Mejor me voy a la otra información, ¿no? Según un reporte, la producción de 45 millones de AirPods, los audífonos, ya saben, peligran por el coronavirus. La disponibilidad global de los AirPods peligra ante la expansión del coronavirus en Asia, de acuerdo con un reporte del medio asiático de Nikkei. Apple habría ordenado la producción de 45 millones de estos audífonos inalámbricos para ser entregados durante la segunda mitad del 2020, pero las fabricantes no serían capaces de cumplir con la demanda en caso de que el gobierno de China mantenga el cese de actividades, según el reporte. Luxshare, ICT, Inventec y Gore-Tex, las 3 fabricantes de los AirPods, han detenido la mayoría de su producción desde el Año Nuevo Chino, de acuerdo con The Nikkei. Las fabricantes no habrían entregado nuevas unidades desde hace 2 semanas, de acuerdo con el reporte. Ante la incapacidad de las fabricantes, Apple se está quedando sin inventario de AirPods, dice el reporte. Apple lanzó un nuevo modelo, los AirPods Pro, a fines del 2019 con la cancelación de ruido como su mayor novedad. Según estimados de Strategy Analytics, Apple vendió casi 60 millones de AirPods de todos los modelos en todo el año 2019 y Apple no revela las cifras de venta de los AirPods. Foxconn, una de las fabricantes principales del iPhone, también está con operaciones pausadas por el orden del gobierno chino. La fabricante, considerada la más importante en manufactura de productos a nivel mundial, pasaría parte de su producción a otras fábricas en Vietnam, India y México para suplantar las unidades perdidas por el coronavirus en China, según los reportes. Nintendo es otra empresa que se vería afectada por el coronavirus. Y bueno, ahí están, pues ya saben todo lo que ocasiona, ¿no? Igual como el episodio de los Simpsons, imagínense que pues si alguien esté enfermo y pues haya tenido contacto con estos productos y los mandan por todo el mundo, pues a dónde se van los virus, ¿no? Bueno, ahí está. Esa es la información que les tenía. Ahora nos vamos a ir con el tema del día. Se los voy a decir en vivo porque no hubo la grabación el día de hoy. Entonces ahorita tengan listo ahí su papel y lápiz y vamos a comenzar con el tema del día. 8:35. Hoy vamos a repasar el apartado 3, el capítulo 3. El capítulo 3 nos habla sobre la percepción inocente. Y el apartado se titula Percepción y Conocimiento. Y en este apartado, la lectura nos habla mucho, ¿no?, de lo que nosotros estamos observando, lo que nosotros estamos creyendo que es nuestra vida. Y nos recuerda muy claramente, o sea, que no puedes estar en la luz, por ejemplo, o en la oscuridad. O no puedes decir que tienes miedo, pero a la vez sientes amor. O estás en uno o en el otro, ¿no? O considerar que ya conoces la verdad, pero pues aún sigues temiendo. Entonces, aquí se hace hincapié en la percepción. Y también nos habla del conocimiento. Nos dice que ese conocimiento ya forma parte de nuestra existencia. Esa certeza, pues nos ha acompañado durante toda nuestra existencia, a pesar de que nosotros pensamos que no, que apenas acabamos de abrir los ojos y hemos despertado y ahora ya comprendo, ¿no? Comprendo porque aprendí esto. No, realmente ese conocimiento ya ha estado con nosotros, nada más es recordar que aquí lo traíamos con nosotros y no nos habíamos dado cuenta. El conocimiento es poder porque goza de certeza y la certeza es fuerza. Y entonces, si nosotros estamos más susceptibles al miedo, si estamos constantemente, ¿no?, pensando en que algo nos puede pasar o que esto que me está pasando y si no, no es lo ideal y si tal vez hubiese sido un poco distinto, ¿qué pasaría con mi vida? O si fuera así, tal vez yo estaría más tranquilo, más tranquila, más a gusto viviendo mi vida a mis anchas, como decimos en Sonora, ¿no? Cuando ya todo está perfectamente bien o perfectamente controlado, entre comillas. Entonces, cada vez que estamos haciendo esos cuestionamientos, pues ponemos nuestra percepción en otro lado, ¿no?, en otro camino. Todas las dificultades que se presentan en nuestra vida, llámense problemas, llámense angustia, llámense estrés, proceden del hecho de que no nos reconocemos a nosotros mismos y de que no reconocemos a nuestros hermanos y que no reconocemos a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo. Y eso implica que antes gozabas de conocimiento. Y ese conocimiento se ha visto turbio. ¿Por qué? Porque hemos fabricado otro mundo en el que pasamos ahí todo un conocimiento que no es el real. Empezamos a darle significado a todo y empezamos a desviarnos, ¿no?, de cuál es nuestra verdad o cuál es el verdadero conocimiento. El milagro nos dice también que al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta, más cuando sabes, no preguntas, ¿no? Es verdad esto. Yo creo que en algunas situaciones vamos por la vida, ¿no?, preguntándonos, ¿por qué a mí? ¿Para qué? O sea, ¿qué gano con esto? ¿O qué voy a aprender de esto?, ¿no? Y vamos cuestionándonos. Eso quiere decir, o es un claro ejemplo, ¿no?, de que no estamos aceptando lo que estamos viviendo. Estamos contemplando nuestra vida desde otro enfoque, porque cuando tú sabes qué es la realidad, cuál es la respuesta, pues simplemente no preguntas, ¿no? Es como decir ahorita, ¿de qué color es tu cabello? Tú sabes cuál es tu color y alguien te dice, no, lo tienes rosa fuchsia, no lo tienes café, o no lo tienes rubio, o no lo tienes negro. Y entonces, pues tú no dices nada porque sabes cuál es la verdad, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos? No decimos, no es rosa fuchsia, es este otro color. O sea, ahí estamos, pues también poniendo en duda prácticamente, queriendo tener la razón de algo, ¿no? Que cuando tú sabes que es la verdad, no la cuestionas, no la preguntas, no te quedas en ese en esa telaraña. Y digo telaraña porque es como si fuéramos tejiendo algo, ¿no? Como tejen las arañas. Y así más o menos es como estamos fabricando nuestra creación, ¿no? Entonces pasamos de la realidad a lo ilusorio. Y en lo ilusorio obviamente vamos a cuestionar. Pero en la verdad lo ilusorio se va a deshacer. El milagro es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque lo corrige. Las percepciones cambian su dependencia del tiempo. Y eso es obvio. La forma en que nosotros percibimos cualquier momento, la forma en que ahorita tú estás percibiendo este instante, determina tu comportamiento. Si no, pon ahorita en análisis, ¿no? Y di ahorita, o sea, ¿cómo estoy percibiendo la vida? ¿Qué es lo que traigo en mi mente? ¿Qué es lo que estoy pensando? Lo que tú estés pensando, lo que tú estés percibiendo, está determinando cómo estás reaccionando en este momento. Si estoy tenso o estoy enojada, estoy molesta o estoy triste, es por la forma en que estoy percibiendo este momento. Ojo ahí. Después no digas, no se me dijo que ahorita me duele la espalda, pero en mi mente pues estoy pensando en todas las cosas que tengo que hacer. Ahí viene el peso, ¿no? El peso del estrés. Entonces, la forma en que percibes cualquier momento dado, es cualquiera que ya hayas vivido o los que vienen, va a determinar tu comportamiento y va a determinar tus acciones. Y vas a darte cuenta, ¿no? Que todo esto ocurre solo pueden ocurrir en el tiempo. Y el conocimiento es intemporal, o sea que no tiene tiempo, porque la certeza es algo incuestionable. Ya como dije ahorita, no se pregunta. Cuando tú sabes que es la verdad, no necesitas preguntar ni necesitas tener respuestas. Cuando dejas de hacer preguntas, es que ya has alcanzado el conocimiento. Es cuando ya aceptas tu experiencia. Es cuando ves más allá de lo que tus ojos o de que tus sentidos puedan percibir. La mente que cuestiona se percibe a sí misma ¿en dónde? En el tiempo. Porque como ahorita te estaba diciendo, la forma en que percibes cualquier momento determina tu comportamiento. Y si estás determinando tu comportamiento, y si estás enojado, o si estás molesto, o estás triste, o estás con ansias, o estás con estrés, ¿es por qué? Porque estás cargando o estás recordando algo que ya pasó o algo que no ha pasado. Y eso incluye pues la creencia en el tiempo. Pero si tú quitas ese pasado y ese futuro, pues queda el presente, ¿no? Y en el presente no se cuestiona. La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y busca respuestas ¿para qué? Para el futuro, que no existe, ¿no? Y la mente no receptiva, por el contrario, cree que el futuro va a ser igual que el presente. Y eso da lugar a un estado de aparente estabilidad, que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. Este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. Y aquí la verdadera visión, lo que más importa, les estoy leyendo una parte aquí del libro, ¿no? La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual. Pero es todavía una corrección en vez de un hecho. O sea que la visión espiritual es simbólica y por lo tanto no es un instrumento de conocimiento. Es un medio de percepción correcta. Es cuando ya no te dejas embaucar por lo que estás viendo o por lo que te están diciendo. Es cuando ya no reaccionas. Es cuando ya puedes observar los milagros. Es cuando ya puedes ver a través de los ojos de Dios. Es cuando se te revela todo lo que tú necesitas saber y lo contemplas casi maravillado o maravillada de lo que estás observando, de lo que es tu existencia, ¿no? Entonces, vamos el día de hoy a mantenernos despiertos, vamos a ver la verdadera visión, que es natural y que ya te pertenece, esa visión espiritual. Mientras nosotros sigamos teniendo desconfianza en alguien más, no podremos ver la impecabilidad de nuestros hermanos, de las otras personas, y vamos a seguir temerosos, temiendo, ¿no? Aquí se nos recuerda que mientras estemos desconfiando de alguien, estaremos percibiendo a través del ego, a través de la locura, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo una separación entre lo que soy yo y lo que eres tú, ¿no? Y el hacer eso realmente pues nos lleva a sentirnos separados, a pensar de que aquí hay alguien bueno y hay alguien malo, o que aquí hay alguien mejor y uno no tanto, ¿no? Hoy vamos a conocernos a nosotros mismos observándonos en los demás. Es muy bonito quitarte todo ese peso que tienes en tu espalda y empezar a cambiar tu percepción teniendo otra visión, recordando realmente tu conocimiento. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es. Y esto te permite conocerlo. Hasta que primero no lo percibas tal como es, no lo podrás conocer. Si no lo amas, no lo podrás conocer. Mientras tú sigas cuestionando lo que él es, no, pero es que no lo amo porque es así, porque es complicado, porque es complicada, porque me dice esto, porque me manipula, porque me miente, porque bla, bla, bla, bla. Toda esta información, entonces no lo estás amando. Mientras sigas cuestionando lo que es él, lo que es ella, estás implicando claramente que no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque la certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, en decir, en mi experiencia, y yo ya sé cómo es, porque así me dijo, así lo hizo y esto. Cuando hacemos eso nos estamos confundiendo. Estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creativo, no para la acción recta. Y la percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. Y la percepción, aún en su forma más espiritualizada, incluye al cuerpo. Es cuando ya ves más allá de lo que alcanzas a observar o de lo que tu conocimiento o tu mente te está diciendo. Si hay un conocimiento puro, es el del espíritu, ese que te lleva a no cuestionarte, es aquel a que no te lleva a rechazar nada porque lo aceptas, y por ende ese conocimiento desvanece, ¿no? Porque no hay nada que digas tú, tengo que cuestionarme algo, tengo que preguntarme, tengo que recibir respuestas. No tienes que hacer absolutamente nada. Si pasamos nuestra vida y lo enfocamos a través, o nos enfocamos a través de nuestro conocimiento, vamos a seguir confundiéndonos, vamos a seguir sintiendo separación, vamos a seguir sintiendo miedo. Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. ¿Quién es su hijo? Tú eres su hijo. En esos altares es donde Él se puede comunicar, y te puede comunicar su certeza, y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Conocimiento que viene de tu ser, no de tu mente, no de tus pensamientos que tú has fabricado. Entonces, como nos decía acá el libro, el conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo, y finalmente los reemplazará. Ese es el verdadero significado del alfa y la omega, el principio y el fin. Y de antes de que Abraham naciese, era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Teme a Dios y observa sus mandamientos. Pasa a ser. Conoce a Dios y acepta su certeza. Cuando nosotros escuchamos en la Biblia, a los que somos católicos, teme a Dios y observa sus mandamientos, lo que realmente nos está diciendo, conoce a Dios y acepta su certeza. No tiene nada que ver con la culpa que a veces uno tergiversa, ¿no? Y te lo pueden decir tal vez, ya saben, los líderes de la iglesia, ¿no? Pero realmente si empezamos a cambiar nuestra percepción, veremos más allá de lo que una persona, una mente nos está diciendo. Si atacamos el error que vemos en otro, nos haremos daño a nosotros mismos. Nadie que se enoje, nadie que se sienta ofendido o atacado puede decir, me siento en paz. Ah, estoy defendiéndome y me siento en paz. No te sientes en paz. Te haces daño a ti mismo. Te enojas, te haces daño a ti mismo. Te causa ira, te haces daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo estás atacando. No te puedes conocer a ti mismo si hay ataque en tu vida. Los ataques siempre se lanzan ¿contra quién? Contra extraños. Dices, yo no me estoy atacando, ¿no? Y por lo tanto uno no puede conocerlo, pero realmente quien se está atacando es a uno mismo. Le tienes miedo porque lo has convertido en un extraño, pero si lo percibes ahora correctamente, lo vas a poder conocer. En la creación de Dios no hay extraños, no somos diferentes, no hay una separación entre tú y yo. En la creación de Dios todos somos uno y todo es amor. Vamos a aceptar a todos como parte nuestra, como tuyo, ¿no? La persona que dices tú, no puedo, es tuya, forma parte de ti. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza, los creó conociéndolos, los reconoce perfectamente, y ahí te incluyes tú y esa persona que aún no logras perdonar, o con la que aún te enojas, o con la que aún te saca de quicio. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él, no reconocemos al Espíritu de Dios en nuestros hermanos. Y bueno, aquí finalizamos la percepción y el conocimiento. Me voy rápidamente con la lección del día de hoy. Y hoy nos toca la lección 311, antes de la lección nos habla sobre qué es el juicio final, pero no les voy a leer esto, probablemente después hablemos de lo que es el juicio final, ¿no? Y para que veamos también, ¿no? De que no es lo que te estás imaginando, ahorita te digo, ¿ok? Y bueno, la lección del día de hoy nos dice, juzgo todas las cosas como quiero que sean, juzgo todas las cosas como quiero que sean. Los juicios se inventaron para usarse como una arma contra la verdad. Separan aquello contra lo que se utiliza y hacen que se vea como si fuese algo aparte y separado. Luego hacen de ello lo que tú quieres que sea. Juzgan lo que no pueden comprender, ya que no pueden ver la totalidad, y por lo tanto juzgan falsamente. No nos valgamos de ellos hoy, antes bien, ofrezcámosle de regalo a aquel que puede utilizarlos de manera diferente. Él nos salvará de la agonía de todos los juicios que hemos emitido contra nosotros mismos y restablecerá nuestra paz mental al ofrecernos el juicio de Dios con respecto a su Hijo. Si pueden cerrar los ojos, la parte de la oración. Padre, estamos esperando hoy con mentes receptivas a oír tu juicio con respecto al Hijo que tú amas. No lo conocemos y así no lo podemos juzgar. Por lo tanto, dejamos que tu amor decida qué es lo que no puede sino ser aquel a quien tú creaste como tu Hijo. Entonces, con esta bella lección y pues nuevamente nos queda claro, ¿no? El mensaje, juzgo todas las cosas como quiero que sean. Híjole. Los juicios se inventaron para usarse como un arma contra la verdad. Tenemos la verdad y que vamos a crear algo para distorsionar la verdad, para ver desde otro lado, a ver qué podemos encontrarle, algo que no nos parece, ¿no? Entonces, los juicios van a seguir separando aquello contra lo que se utilizan y hacen que se vea como si fuese algo pues muy distinto, algo separado a nosotros. Y también hacemos que las cosas parezcan ser de otra manera, ¿no? Hay que dejar a un lado los juicios el día de hoy y vamos a reconocer, si no me siento bien, es que estoy juzgando todas las cosas como quiero que sean. Y si voy a juzgar las cosas, pues voy a juzgarla como lo mejor, como esto que está pasando, esta persona me está gritando. Ah, bueno, está bien. Así es como quiero que sean las cosas, que esa persona me grite. Nadie dice eso, ¿no? Pero es la invitación. O sea, tú puedes hacer tu propia película, ¿no? Entonces no vamos a juzgar el día de hoy. Hoy vamos a aceptar la realidad. Vamos a enfocarnos en este instante presente. Vamos a dejar que esos juicios estén en agonía y que ya no puedan salir. Hoy no te enganches con lo que ya pasó, con la persona que te hizo enojar, con eso que estás cargando en tu mente. No es necesario, no es necesario. Recuerda, juzgo todas las cosas como quiero que sean. Y hoy estamos esperando con mentes receptivas. Hoy vamos a oír a Dios. Hoy vamos a oír a nuestro Padre. Hoy vamos a oír a nuestros hermanos. Y vamos a reconocer el amor en ellos. Con esto finalizo el tema. Vámonos a una pequeña pausa y ya volvemos. Ocho de la mañana con 59 minutos, ya regresamos. Vamos a irnos directamente con la reflexión. La receta no se las voy a dar al aire. El día de ayer tampoco me alcanzó el tiempo para dar la receta, pero igual la publiqué ahí en la página de la radio, entonces ahí la pueden encontrar, ¿ok? Nada más por estos días, ya el lunes pues vamos a hacerlo ya en vivo, ¿no? Pero les recuerdo, las recetas ahí están publicadas en la página de la radio www.sexyloveradio.com. En la pestaña pues principal, ahí está la receta y ustedes le pueden dar clic ahí abajito que dice para ver más recetas y ahí le aparecen todas las recetas. En Facebook ahí es publicada también la receta del día junto con la reflexión del día de hoy. También las grabaciones de los programas también los publicamos en la página de la radio en la pestaña de música www.sexyloveradio.com. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día que se titula Verdadero Amor. Thank you.